En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas tardes, comenzamos una nueva emisión de Hora Libre, una vez más del estudio Víctor Basterra, en una previa a un nuevo 25 de mayo, que muy poco nos importa, pero para ubicarnos en el tiempo. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ustedes con frío? Se los nota. Sí, acá hace bastante frío en Villa Mitre. Es pasando floresta eso, ¿no? Es pasando floresta. Ya, es como el muro de hielo de Game of Thrones. Usted no va a apuntar sin hilo. Igual vengo rápido de lengua. Es lo único donde me queda velocidad. No, yo vi jugar al fútbol y le queda bastante velocidad. Es mental. Usted, igual esa. Ajedrez. Claro, es como Riquelme, como LeBron James. Pero si está en buzo, usted es un tipo que no es friolento. Es porque en el estudio está complicada la cosa. En realidad hace una hora que estoy habitando aquí los espacios de la radio, porque fui a llevar a mi sobrino al colegio este, Irurtia. Me fui pensando, ¿no? Cuando lo dejaba en la puerta, está haciendo el ingreso a Asturini, y me acordaba de esa canción que había en los 90s en los colegios industriales, industrial, colegio de varones. Entonces, sí. Yo pensaba, bueno, el Irurtia, colegio de hipoides, tremendo, Miguel Granados diría, tremendo el olor a pachuli que sale de ahí adentro. Pachuli y just herbatales. Hermosos. Qué visitante en esa casa diciendo estas cosas, ¿eh? ¿Cómo? Sí, claro, pero bueno, aproveché que la estaba la juventud de Irurti acá. Hace un ratito los crucé. Está bien. Y bueno, los vi huir hace un ratito. Se ve que están planeando alguna jodita o algo por el estilo. Sí, es viernes, ¿viste? Bueno, esa gente igual, la gente hipoide hace fiesta los miércoles, los martes, los lunes, cualquier día. Viven de fiesta. Sí, viven. ¿Cómo era? Viven del de, capítulo de los Simpsons. usaban las camisas raras. Sí, no me acuerdo. Viven. El capítulo que Homero pensaba que Bart era gay. Y no me acuerdo que decía. Que lo manda la metalúrgica, hermoso, sí. Hermoso capítulo. Sí, exactamente. Eso, para nuestra generación fue un gran capítulo ese, ¿eh? La verdad que vienen de reventón. Vienen de reventón, decía la tía. Vienen de reventón. Fue un gran capítulo ese de Simpson. Bueno, les comento que nos están escuchando por el aire de La Retaguardia, por el éter de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram, hora.libre.radio, ok.

Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Bien, seguimos en este segundo bloque del Hora Libre de hoy y nos fuimos enterando, Mati, en las últimas semanas, sobre un nuevo ajuste que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad. No solamente el gobierno nacional está ajustando, sino que hay gobiernos provinciales que están aprovechando la volteada para hacer lo mismo. Y uno de ellos es el gobierno de el flamante jefe de gobierno Jorge Macri, que, entre otras cuestiones, está ajustando un programa que es histórico en la Ciudad de Buenos Aires, el programa Cultura en Barrios. Y para charlar un poco sobre lo que está sucediendo con ese programa, con los trabajadores y las trabajadoras de ese programa, estamos en comunicación telefónica con Gabriela Alonso. Ella es coordinadora del Centro Cultural La Casita de la Selva, a quien conocemos muchísimo del Centro Cultural porque hablamos con Héctor Avalelos en muchos años seguidos por la fiesta de San Juan. Queda en el barrio Vélez Sarsfield, allí en la Comuna 10. ¿Cómo andas, Gabriela? Bienvenida a Hora Libre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está bien, el público? Bien. Bien, Gabriela. Bueno, para aquellos y aquellas que nos están escuchando y no conocen el programa Cultura en Barrios, ¿nos querés dar un pantallazo de lo que hace ese programa? ¿Hace cuánto tiempo que está en la ciudad? Sí, claro, por supuesto. Mira, Programa Cultural en Barrios nace en 1984, cuando reciente democracia, después del golpe cívico-militar, Pacho Donel, que en ese momento era secretario de Cultura, decide instalar 5 espacios culturales que funcionaban en escuelas para que la gente volviera a crear ciudadanía, se volviera a encontrar en espacios culturales y a través de lo artístico, volver a verse las caras, entablar vínculos, volver a tejer redes sociales, comunitarias. Luego fue creciendo con los distintos gobiernos, se fueron agregando propuestas. En los primeros años en los que yo he participado también, se hacían muchas actividades en plazas, en parques, los centros culturales se vinculaban unos con otros y hacíamos movidas muy importantes, donde los talleres funcionaban para la comunidad sin una inscripción previa, era parte de la cultura barrial. Con los años esto fue creciendo, somos 36 centros culturales, más creo que son 5 o 6 espacios culturales descentralizados, ¿no?, los que se llaman circuito de espacio cultural, como es el Parque Avellaneda, con Chacra de los Remedios, con el Complejo Cultural Chacra de los Remedios, en lo barrial más cercano, ¿no? Esto empieza a crecer, aparece lo virtual, las inscripciones virtuales, llega la pandemia nos transforma en ejecutores de talleres virtuales también para sostener. Hicimos un esfuerzo muy grande, volcamos nuestros talleres a la virtualidad para que la gente tuviera acceso a espacios donde encontrarse y llevar adelante la pandemia del encierro de una manera más cálida y sabiendo que el arte lo seguía acompañando. Todo esto hasta el año pasado seguimos trabajando virtual y presencial también. En algunos talleres funcionaban muy bien lo virtual porque había personas mayores que podían tener acceso sin tener que trasladarse y funcionó efectivamente. Bueno, con la nueva gestión, una funcionaria que hasta el momento no había sido asignada, o sea, no estaba designada, empieza con los recortes. Tiene reuniones personales, individuales, con coordinadores, a los que les anuncia el recorte, así, efectivo y concreto. En principio eran recortes al salario del docente. Si un docente tenía 4 horas cátedras, directamente le sacaba 1 hora, quedaba en 3 horas cátedras. Inaudito. Nunca en la historia del programa cultural en barrios pudimos tener talleres que no tuvieran por lo menos 4 horas cátedras, que son 3 horas reloj. Por otro lado, algunos talleres también les sorprendían, les parecían extraño que un centro cultural, por ejemplo, tuviera danza afro. ¿Por qué tendríamos danza afro en un centro cultural? ¿Qué tenemos nosotros que ver con lo afro? Se preguntaba. Cosas muy insólitas han pasado en cuanto a la decisión de esta funcionaria, que voy a dar su nombre porque me parece que corresponde, porque si no estoy hablando como en una de alguien que no tiene cuerpo físico, sino que es Nora Golías. Ella toma decisiones sin consulta, considera que los coordinadores solamente tenemos un trabajo administrativo que llevar adelante. Las últimas indicaciones que nos han dado son de no movernos de nuestro puesto de trabajo. Cuando un coordinador y un promotor cultural, que es como está conformado el centro cultural, el equipo de coordinación, su función es justamente salir al barrio, entablar vínculos con las instituciones que están cercanas, proponer proyectos, integrarse a proyectos que ya están funcionando. Digo, vos nombraste ahí la fogata del Parque Avellaneda. Bueno, sí. Esta es una actividad histórica que llevamos adelante. Desde la Runfla y de la Casita de la Selva somos los gestores, los promotores iniciales de esta actividad, a la que, por supuesto, el Parque Avellaneda está también presente y tiene una gran impronta. Ahora también se suma la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Digo, somos muchas las instituciones, el IVA, las escuelas barriales del barrio. Digo, esto es toda una construcción que venimos llevando adelante, en nuestro caso, la Casita de la Selva, hace 30 años estamos en el barrio desarrollando esta actividad. Esto nos pega muy fuerte porque nos están diciendo cómo debemos actuar los coordinadores, coordinadoras, que cada uno hace muchos años que está en su barrio y son parte de la identidad del barrio, porque conocemos, porque sabemos cómo funciona. Últimamente lo que está pasando también es que hay docentes que han renunciado por distintas razones, y una de las razones también es este maltrato, ¿no?, del recorte en su bolsillo de 1 hora, y en algunos casos, cuando los docentes tienen 6 horas cátedra o trabajan en varios centros culturales, les fueron recortando mucho más. Entonces también impacta en su bolsillo y muchos deciden renunciar porque los salarios son bajos. Cultura, en el caso del programa Cultura en Barrios, además son los valores más bajos de todo lo que es la docencia. No están equiparados a docencia y educación. Entonces, bueno, han renunciado varios docentes, una pena porque es una pérdida valiosa para los centros culturales, y gente que hace muchos años que está trabajando, ¿no? Claro, esos docentes que renunciaron no fueron cubiertos esos tal puestos, cual, ¿no? Tal cual. Cuando siempre se dio que un docente que renuncia, inmediatamente el coordinador, coordinadora, entabla vínculo o en su entorno barrial artístico o con otros coordinadores preguntando si tienen docentes que puedan dar ese taller. En otros casos también había un listado que tenía programa cultural en barrios y gente que se propone buscando trabajo. Entonces había, esos eran los recursos. Entonces uno entrevista como coordinadora, yo entrevistaba a un docente, veo que tiene el perfil, va perfecto con lo que uno propone como proyecto dentro del centro cultural, y lo eleva todos los papeles. Eso era un trámite administrativo, lo que quedaba era solamente que, bueno, que se ejecutara el trámite administrativo, a veces tardaban más tiempo en cobrar, menos, pero bueno, esa es la forma de ejecutar. Ahora, como tenemos solamente una vía de comunicación, que es un mail, que lo contestan cuando quieren, si es que lo contestan, en muchos casos no hemos tenido respuesta, entonces, por ejemplo, en el caso de la Casita de la Selva, tenemos un taller que hasta mediados de mayo no supimos si le iban a dar el alta o no. y la última comunicación es, ese taller no se va a dar de alta. Entonces mi respuesta es, entonces le dan de baja. No, no le damos de baja. La docente renunció. Renunció en marzo, a fines de marzo. Y es un juego de palabras, ¿cómo? Claro. ¿No le están dando de baja? No me ponen otra persona, el taller no está más. Entonces, bueno, estas cosas pasan, ¿no? Como que es muy abusivo, es nada, provoca mucha bronca, porque las familias están esperando, en el caso este de un taller de música para niños y niñas, la gente está entusiasmada con la docente que lo está dando, que era la que propuse yo como coordinadora, está funcionando muy bien, y bueno, van pasando estas cosas, ¿no? Que sumado a que, bueno, hay docentes que estaban, que o se jubilaron en inmediato, o estaban jubilados, no por el por el Estado, no desde el Estado, ¿no? Con trabajo del Estado, y venían trabajando, dando clases. Sin previo aviso, sin una nota de aviso de la modificación de esto que era histórico, digo, siempre pasó. Trabajaron todo abril y no lo cobraron. Y se enteraron cuando fueron a principios de marzo a mirar el cajero y resulta que no tenían depositado el mes. Estas cosas, ¿no? Como que hay un abuso hacia las personas, un desprecio al trabajo. No se considera el esfuerzo que significa. Lo hacemos con mucho amor, porque es un trabajo que es muy grato, pero con mucho esfuerzo, porque uno es la cara en la comunidad. Uno está todo el tiempo brindando un montón de espacio de contención también, ¿no? Y más en los tiempos que corren, familias que han quedado desalojadas, uno busca ver cómo entabla redes para que esa persona puede encontrar dónde ubicarse, digo, gente que tiene problemas en su familia, niños y niñas con distintas carencias, que bueno, uno está atento y busca también integrar a toda la comunidad. Así que todo eso no se considera. Nada, estamos como así muy en alerta. Sabemos que ahora nos han comunicado que el martes que viene tenemos una reunión en la Comisión de Cultura de la Legislatura con algunos diputados, y bueno, veremos cómo, con legisladores, perdón, algunos legisladores, y veremos a ver si desde ahí se puede activar un pedido de informe. Esta señora evidentemente tiene mucho poder, está instalada ahí, nos retrotrae a una época ya pasada, que fue cuando Hernán Lombardi fue ministro de Cultura, y también hubo un recorte tremendo de un 70% en programa cultural en barrios. Estuvimos 3 días frente a la Casa de la Cultura con un evento artístico, y bueno, se volvió atrás la medida. En este caso me parece que vienen con más fuerza, con el apoyo también del Gobierno Nacional, ¿no? Como una cosa esto del cambio cultural, de recortar desde el Estado. Lo que no sabemos es esas horas que están recortando, ¿a dónde van a parar? Porque no creemos que vayan a parar algún beneficio en la ciudad. Sí, decime. ¿Cómo estás? Acá te saluda Natalia. ¿Esta situación que están pasando ahora es la primera vez que le sucede, o en algunas gestiones anteriores también han pasado por este tipo de recortes, digamos? Mira, siempre hemos tenido algún recorte. Hay algunos gobiernos o algunas gestiones, sobre todo gestiones del mismo, ahora se le llaman gerentes, ¿no? Y el mismo gerente operativo ha llevado adelante beneficios. Y podría decirte que el gerente operativo de la gestión anterior ha actuado en beneficio del programa cultural en barrios. Esto que te decía de atravesar la pandemia buscando las alternativas de la virtualidad para no dejar a la gente sin la cultura, eso fue toda una gestión muy ardua que llevó adelante el gerente en ese momento, Juan Ignacio Retamal, que con sus buenas y sus malas, sabemos que eso sirvió, ¿no? Como que a la ciudad le sirvió tener ese beneficio. Y lo puso en un lugar importante. Teníamos, te digo, para que tengas ideas de cómo son decisiones políticas, ¿no? Sí, en ese momento teníamos cada centro cultural un Zoom Premium, que significa mucho eso. Un Zoom Premium, esos Zoom que no se portan a los 40 minutos, sino que cada centro cultural, 26 centros culturales, teníamos la posibilidad de acceder a un Zoom. Eso fue gestión y decisión política. Al año siguiente no se cortó, lo que se hizo, en el 2023, lo que se hizo fue aunar varios centros culturales en un Zoom. Entonces nos repartíamos el horario y teníamos acceso varios a la sala. Pero no se cortó. Ahora sí, en esta nueva gestión se determinó, así de un día para el otro, que los Zoom no existían más, que no iba a haber más talleres en Zoom. La gente que ya tenía armado el taller para darlo por Zoom tuvo que volver a la presencialidad o renunciar. También que es violento eso, porque esto estamos hablando de marzo, previo al inicio de las inscripciones. Así que bueno, siempre hubo algunos otros gobiernos, si voy más para atrás también, de algún recorte, de algún engaño donde nos dijeron, no, desistan de algunos talleres porque eso les va a servir para hacer producciones, y después la plata esa nunca apareció. Digo, algunas cosas de ese tipo hubo. Pero bueno, esto es inaudito lo que está pasando, sobre todo porque nos ubica a los coordinadores en un lugar donde no tenemos posibilidad de decisión dentro del espacio cultural. Y nosotros, como espacio cultural, tenemos que tomar decisiones en lo barrial, porque conocemos el barrio, porque lo caminamos, porque conocemos la gente que viene. Y me parece que eso también es algo que no había pasado nunca. Y bueno, y respecto a los docentes, en aquel tiempo cuando estuvo Hernán Lombardi también renunciaron muchos docentes muy valiosos, porque bueno, es un maltrato que no corresponde, porque un docente de un taller no viene con un programa escrito, sino que el programa lo va armando junto con la gente. Hay un escuchar a la gente, una sensibilidad especial. Hay gente que viene con algunas problemáticas que necesitan esa contención y acá se les recibe amorosamente, siempre buscando el lugar y trabajando con el resto de la comunidad para poder integrar a las personas. Es muy duro. Nosotros tenemos un taller de canto comunitario que el docente propuesto no fue tomado en cuenta. El primero de mayo me mandan a un docente elegido por la gerencia y por él mismo me entero que un asesor le dijo, el programa cultural en barrio están buscando gente, anótate. Vino y al día siguiente renunció cuando se enteró lo que iba a cobrar. Y eso está pasando en algunos otros centros culturales también, por lo que me han comentado, que cuando se enteran cuánto se va a cobrar, renuncian gente propuesta desde la gerencia, ¿no? Por eso la gente que se acerca para dar clases en programa cultural en barrio sabe que está lo económico, pero no es lo más importante. Lo más importante es ese vínculo con lo barrial, con las personas en esta construcción comunitaria. Estamos hablando con Gabriela Alonso, ella es coordinadora del programa cultural en barrios en el Centro Cultural La Casita de la Selva, allí en Pasaje La Selva, muy cerquita del Parque Avellaneda, en el barrio Belsarfi, Comuna 10. Gabriela, vamos a seguir, por supuesto, de cerca lo que esté sucediendo. Te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo fraterno. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Te paso cualquier comunicación o algún adelanto, si querés te lo mando por WhatsApp, así ustedes también pueden seguir informando. Y les agradezco un montón porque necesitamos este apoyo, sentimos que estamos como muy controlados, ¿no?, de parte de esta gerencia. Y bueno, nada, yo ya no necesito que la comunidad sepa qué es lo que está pasando, porque con el miedo no nos pueden correr. Te agradezco un montón. Abrazo grande, era Gabriel Alonso. Gabriel Alonso, sobre el recorte del macrismo en el programa cultural en barrios. Ya volvemos. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Menos 20 de esta tarde, noche friísima de viernes 24 de mayo. Resulta que desde el 8 de mayo Mabel Olga Albornoz se encuentra desaparecida. La última vez que la vieron fue en la esquina de Montes de Oca y Rocha, ahí en Tigre, zona norte. Y para poder hablar de lo que está sucediendo con la búsqueda de Mabel, estamos en línea con Soledad Olmos, miembro de la Red de Acompañamiento a Familiares Víctimas de Trata, Femicidios, Feminicidios, de Desaparición de Personas y Violencia de Género de Zona Norte. Bienvenida, Soledad, a Hora Libre. Estamos Rodrigo, Matías y quien te habla, Natacha. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Soledad, ¿querés contarnos un poco cómo viene la búsqueda de Mabel? ¿Qué es lo que sucedió la última vez que la vieron? Bueno, sí, primero que nada, esa es una versión de esas calles que vos estabas comentando. La última cámara la ve en Alvarellos y Montevideo, y después hay un verdulero que hace mención de que se la ve a unas cuadras de la casa. Pero la verdad es que la última imagen que se tiene de Mabel es cercano a su casa, donde ella barre la vereda, el domo cuando da la vuelta ya no la vuelve a divisar, por así decirlo, y bueno, desde ese momento no se sabe más nada de ella. Soledad, ustedes están entre varias de las cuestiones que reclaman, una de ellas es que se intente investigar un poco más alrededor de las cámaras de seguridad. ¿Han logrado el material de las cámaras? Digo, una de las cuestiones de las que se jacta el municipio de Tigre, de tener cámara por todos lados. Sí, mira, ahora sí, dale. Pasaron 16 días, nosotros venimos haciendo manifestaciones y el día miércoles fuimos a la Fiscalía de San Isidro, que, bueno, entienden la causa Gonzalo Acosta, y él nos dijo que sí, que se estaban disponiendo de recursos. Lo que nosotros le exigimos es que se dispongan más recursos en cuanto a esto, la apertura de las cámaras, preguntamos cómo se estaban haciendo, si se estaban haciendo registros, también le exigimos el cambio de carátula. En ese sentido, él lo que nos dijo fue que tendría que determinar como incompetente y además tiene varias líneas de investigación que las tiene que profundizar, por eso no se cambia la carátula de averiguación de paradero a desaparición de personas. Y esto que vos comentabas, un municipio que se jacta de tener seguridad, imagínense que debe haber unas 8 cuadras desde donde desapareció Mabel a la estación de Tigre, que es el punto neurálgico del municipio. Hasta este momento, también según lo que nos dijeron en la comisaría y según el fiscal, la última cámara que la ve es esa. O sea, es bastante paradójico y, no sé, la verdad que insólito de que no se la vea de ninguna manera y bueno, ya sabemos que las personas, bueno, no se las traga la tierra, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. También en cuanto... Sí. No, sí, seguí, seguí. Digo, también en cuanto al municipio de Tigre, fue una de las cosas que le dijimos al fiscal, fue esto, de que interpela al municipio de Tigre porque es un municipio muy grande, pero no hay folletería, o sea, no está la cara de Mabel ni en los patrulleros, ni en las salas de primeros auxilios, ni en las salas de otro tipo de intervenciones, en ninguna institución, o sea, no está en los hospitales, no está en los lugares de alta concurrencia, como puede ser la última estación de un tren como el Mitre. Tampoco hay fotos de Mabel, sí las hay porque la propia comunidad y vecines están difundiendo la imagen, pero de ninguna manera el municipio se está haciendo cargo de que Mabel falta en Tigre. Quiero decir, no está faltando en otro municipio. Igual, lamentablemente, por ser parte de esta red, sabemos que los municipios se manejan todos con la misma dinámica, ¿no? Pero bueno, en particular, o sea, no están disponiendo de ni siquiera de una folletería para que se sepa dónde está Mabel, ¿no? O sea, esto que digo, ni en los móviles de tránsito, ni en los patrulleros, ni en la estación de Tigre, ni en las escuelas, en ningún lado está, ni tampoco en las páginas oficiales del municipio está la imagen de Mabel. Toda la circulación es por la comunidad, por vecinos, por organizaciones que estamos difundiendo que falta Mabel. Soledad, ustedes están, imagino, acompañando a la familia de Mabel. Sí, sí. O sea, yo en particular, formando parte de esta red, lo que hacemos es una asistencia técnica en esta situación, porque obviamente no es que hay un ABC de cómo actuar, y obviamente las familias están como súper colapsadas y obviamente con el traumatismo, digamos, de esta situación. Y le damos asistencia, y sí, o sea, tengo autorización de parte de una parte de la familia, de las sobrinas, y también del hijo, que, bueno, públicamente dijo que hagamos todo lo posible para que su madre aparezca, que es lo que todos estamos exigiendo y necesitando. Después, igualmente, hay otras personas que se están involucrando, pero bueno, o sea, el problema acá, más que nada, es que se dé mayor visibilidad. Por eso estoy haciendo esta nota, porque la verdad es que necesitamos que se empiece a circular. De hecho, 3 días después de la desaparición de Mabel, un vecino se acercó a Bécar, que es otro municipio, digamos, otra localidad de otro municipio, en San Isidro, y en la comisaría no tenían conocimiento de que Mabel había desaparecido. Digo, no se está dando difusión ni en Tigre ni en los lugares aledaños, porque digo, hay pantallas gigantes, hay un montón de estrategias, o inclusive esto, si en la comisaría, que queda unos pocos kilómetros de donde desapareció una persona, no se tiene conocimiento, evidentemente no se está buscando. O sea, esa persona, o si se están disponiendo recursos, que fue lo que le exigimos a Gonzalo Acosta, al fiscal interviniente, bueno, que se dispongan más recursos, porque evidentemente se necesitan. Después, otra de las cosas en esta reunión que tuvimos fue la exigencia de que se abran los celulares que están en investigación. O sea, hay celulares que están siendo investigados, también hay un celular en particular que borró todos los mensajes, que está obviamente vinculado con Mabel, y sin embargo, eso fue producto de que lo interpelamos en esa reunión, ¿no? O sea, estoy casi convencida de que fue en ese momento que dijo, bueno, sí, pasa que esto tiene toda una rigurosidad de tiempos que son distintos a los de ustedes, y recién el juez de garantías me dio la autorización para que se haga el viernes de la semana próxima. En ese momento, las 3 personas que entramos a hablar con él, le dijimos, bueno, la semana próxima, y nos dijo, no, esta semana. O sea, teóricamente en el día de hoy se va a hacer la apertura de esos celulares que están vinculados en la investigación, porque lo que nos dijo fue que tiene varias líneas de investigación. Bueno, una de ellas es esa, en donde están involucrados, en particular un celular, hay varios, pero hay uno que mágicamente fueron borrados los celulares. Soledad, los mensajes, perdón. Soledad, ¿ustedes piensan que esta desidia estatal y policial es mera desidia o piensan que hay algo más? ¿Piensan que hay un encubrimiento? Porque lo que estuvimos leyendo, tratando de informarnos un poco antes de la nota, es, por ejemplo, que una de las decisiones que rápidamente se tomó, que no es raro porque sucede muchas veces en caso de desaparición, fue, por ejemplo, investigar a la familia. Y en eso siempre es presurosa el Poder Judicial y la policía, pero en otras líneas no. ¿Ustedes qué piensan? Si lo pueden decir, también sabemos, conocemos la situación, y muchas veces las familias no quieren dar información y está muy bien. Exacto, sí, por un lado eso, por otro lado también hay personas que fueron a declarar y que después ahora no se están pudiendo involucrar en la causa. Mágicamente les expresaron que no van a poder volver, digamos, a participar. La verdad es que yo soy una vecina, además de participar de esta red, que justo vivo, porque nosotras somos una organización de zona norte, ¿no? O sea, justo vivo cerca de la casa de ella, no soy vecina. Pero sí que este teléfono que está siendo investigado es de la persona conviviente de Mabel. O sea, es lo que yo te puedo decir, porque digo, eso a mí me lo explicó, y no estoy cayendo en, digamos, en ninguna, no sé, en nada de decirlo. Esto a mí me lo dijo el comisario, porque, bueno, previamente, el miércoles pasado, hicimos una manifestación en el municipio de Tigre. Nos recibió el comisario Luis Martínez, y él nos expresó de este celular, por eso empezamos a tener conocimiento, y es el conviviente de Mabel. Después también otra cosa, es que muchas vecinas de Mabel, de hecho muchas le dicen Mabelita, así que imagínate el grado de vínculo que tenían que tienen con ella antes de estos 16 días, es de decir, Mabel no se hubiera ido nunca por sus propios medios. De hecho, una vecina que prestó declaración y que mostró un audio, Mabel a las 6:55 de la mañana... le mandó un audio comentándole de que se reunieran al mediodía para que ella la ayude con un tema bancario. Entonces digo, o sea, una persona que está en esta haciendo un plan, es medio difícil que por sus propios medios se quiera ir. Y en el caso de que esté teniendo algún problema, no creo que tampoco tenga la estrategia de mandar un mensaje para que vos creas que tal hora va a estar con vos. Esta vecina le reenvió el mensaje a las 7:30 y el mensaje lo recibió, pero no lo contestó. Y justo en el momento en donde ella no aparece más. Entonces hay un montón de cuestiones que están sucediendo y que la justicia no está acelerada. Y digo, la verdad es que esto no es particular ni del municipio de Tigre, ni tampoco de la justicia en relación a este caso. Esto es que generalizado. El Estado no dispone recursos, básicamente, porque cuando se cambian las carátulas también se tienen que disponer diferentes recursos, y también para la búsqueda, o sea, hablando llanamente, es plata. O sea, buscar a una persona es plata. Entonces, se tienen que hacer una serie de tiempos, como nos dijo él, que son diferentes a la desesperación que nosotros tenemos como miembros de esta comunidad de Tigre, y también, la desesperación de saber que si una persona está 16 días sin estar en su casa, que no se llevó celular, que no se llevó ropa, que no se llevó plata y que no se llevó absolutamente nada, también está en un estado de indefensión y de vulnerabilidad. Entonces, bueno, que la busquen. O sea, es lo que estamos exigiendo, ¿no? Que la busquen y que también se rompa. La verdad es que agradecemos, pero de corazón, que nos hagan esta entrevista, porque hay algo particular, lo puedo decir por ser vecina de Tigre, hay algo particular en relación a los medios hegemónicos de comunicación, que en muy pocos casos aparecen en Tigre. De hecho, los puedo contar con el dedo de las manos, en otros femicidios que hubieron, que pudieron acercarse. O sea, no se acercan, no lo toman a los casos acá. Hay casos de gatillo fácil, de violencia institucional, de femicidios, de trata de personas, y la verdad es que no entran los medios. O sea, nosotros somos parte de una red de diferentes organizaciones, también está el sindicato Suteba Tigre, el cual venimos acompañando a familiares de víctimas desde hace bastantes años, de hace muchísimos años, y bueno, la captación de la red de trata. O sea, yo digo, en este caso no es así, o no creemos que sea así, básicamente porque bueno, es una persona que tiene 63 años. Para la red de trata ya no es la edad. perdón que lo digo fríamente, ¿no? Pero bueno, o sea, y después, particularmente, hubo situaciones en donde se hicieron determinados, porque en este caso a los 6 días se determina un allanamiento a varios domicilios. Pero muchas veces los allanamientos se hacen, dan negativo, y después, si los vuelven a hacer, se da positivo. Y bueno, y también vamos a interpelar probablemente en una nueva reunión, porque Gonzalo Acosta, el fiscal, nos dijo que podíamos tener las reuniones que quisiéramos con él, así que bueno, le tomamos la palabra para interpelarlo, para que se vuelvan a hacer allanamientos, para que se acelere el pedido al municipio, para que empiece a circular el rostro de Mabel, y también, bueno, para el cambio de Caradono, otras cosas más específicas legales que, bueno, son más difíciles, ¿no? Pero bueno, que básicamente se dispongan más recursos para la búsqueda. Gracias, Soledad. Ha sido muy clara y vamos a seguir, por supuesto, de cerca cualquier novedad. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, era Soledad Olmos, de la Red de Acompañamiento a Familiares Víctimas de Trata, Femicidios, Feminicidios, de Desaparición de Personas y Violencia de Género de Zona Norte, a propósito de la desaparición hace 16 días de Mabel Albornoz en Tigre. Ya nos estamos casi yendo, ¿no es así, amigues? Sí, así es. Estamos en los últimos minutillos antes de que se venga. Mis hijos están con el padre. Y bueno, yo para el cierre elegí un tema de Jamaicaderos, no solo porque yo sea miembro de esa banda y haya grabado algunas guitarras ahí en ese disco y en ese tema, sino en particular que esta semana, el jueves, se cumplieron 5 años de que físicamente no lo tenemos más al topito Alejandro Cabrera Britos con nosotros. Y bueno, nada, me parecía, él también fue parte de esta radio, obviamente es parte de nosotros tres, de nuestro espacio, y me parecía bueno traerlo a la memoria, al recuerdo, a la voz, tan necesario en estos tiempos, ¿no? Me lo imagino y no sé, estaría inmolado en alguna reja de alguna institución, del Congreso, de la Legislatura, nada, no le alcanzarían los mails y las historias de Instagram y la calle para caminarle, estar ahí. Y bueno, nada, me pareció bueno traerlo. Ahí con Nacho recortamos unos audios de una, elegí esa última nota, tal vez que lo filmaron, que ya era con él trabajando con el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, y bueno, todo el laburo que hizo con el Instituto Nacional de la Música, y bueno, todo lo que palanqueó para poder darle un marco legal a la actividad de los artistas callejeros. Y bueno, en ese contexto, en un programa especial que salió por la TV pública, están ahí las palabras de Ale para recordarlo, y con su música, con su alegría y bueno, con toda la energía que le ponía a la lucha. Así que nada, si les parece, nos vamos y nos despedimos recordando a Ale. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Hora Libre. El FAO, la FAO, ya que somos una asociación civil o el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, un grupo de artistas, un colectivo de artistas que tenemos por objetivo concientizar la importancia de la presencia del arte en el espacio público, tanto para el artista como para ese espectador ocasional que se transforma de peatón a espectador, ¿no? Y somos en el país aproximadamente cerca de 18.000, conformado por malabaristas, titiriteros, músicos, actores, estatuas, muralistas, clowns y otras disciplinas. No se vio, nena, que vivir solos no sirvió más que para huir. Una vez más, bebé, solo él. Es correr y escuchar un blues, pero soy sobre él. En el subte o en una plaza.